Buenas, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast o los desayunos del tablero. Yo soy Kabuto, vuestro presentador, también conocido como vuestro nuevo Dungeon Master, porque me he levantado muy rolero, aunque hace 30 años que no juego, pero bueno. Os voy a presentar los personajes de esta pequeña pepella. El primero que tenemos aquí es el Paladín y Gael. Buenos días. Buenos días, Paladín, porque ¿cómo es tu lema ese? Si no sale en el manual, no están las reglas, no vale, ¿no? Correcto, si están las reglas, vale todo, ¿no? Ahí está. Si están las reglas, hay que aprovecharlo. Hoy tenemos un personaje nuevo, que es el Bardo, nuestro amigo Roy. Se la canto, ¿cómo estás? Aquí estoy. Me he dejado un paquete de magdalenas una semana abierto para que estén rancias. Y es lo que estoy haciendo ahora mismo. Es para ponerse a tono. Bueno, sí. Aquí tenemos al tercer personaje de esta epopeya. Es el que lleva al equipo en volanda, la mula de carga Xavi Carrascosa. Hola, buenos días, ¿qué tal? No sé qué personaje ponerte, no sé si ponerte el ladrón. Bueno, es importante, siempre. Es importante. Los pócimas sí. La elfa maga. Tenía como alternativa, tenía al mago este loco que está todo el día, que si el Casas mata, el Vilas mata. Con su bueno, me he quedado mejor con la mula de cara que me. Me lava la boca con jabón, ¿eh? Bueno, vamos a empezar hoy el programa. Hoy tenemos un par de temas. Vamos a empezar hablando primero de Nuremberg, porque ha estado Xavi en su aventura épica como editorial. Hasta ahí por la feria de Nuremberg y cuéntanos, ¿cómo una feria que me recomiendan? ¿Me voy para allí el año que viene yo? ¿Me pido unos tickets o algo? ¿O? Tú no. ¿No? No, realmente no, porque, a ver, no quiero sonar brusco, pero no eres profesional, ¿vale? De los medios de comunicación, hombre. No sé. Esto también, estoy arrastrando un catarro de Nuremberg también, ¿sabes? No, a ver, lo que te digo es, no tiene sentido que vayas como aficionado, porque no puedes comprar, ¿vale? Juegos, no están los juegos a la venta. Bueno, me no una puedes. Partida, ya está, si yo no compro, yo me voy ahí, me siento una mesa y me juego unas partidillas, ¿no? No, realmente no, o sea, igual a lo mejor te puedes jugar un turno o dos, ¿sabes? Pero realmente es una feria profesional, donde vas allí y hablas con editorial. Hombre, a lo mejor tiene sentido si vas como autor de prototipos. Porque tú te haces una lista de las editoriales, tal hora quedas con ellas y tal, y puedes ir a vender tus prototipos como autor. Pero claro, ya digamos que es un pseudo profesional, aunque no hayas publicado lo que sea, pero tú puedes ir allí en calidad de autor de juegos de mesa. Y entonces puedes tratar de vender juegos editoriales. Pero si lo que quieres es ir allí a jugar, no tiene sentido eso, ¿vale? Por eso digo que tú no sé. Bueno, tú has hecho proto, pues podrías llevar tus protos y eso sí. Pero claro, son 4 días enseñando tu proto, ¿no? A lo mejor. Yo entiendo que tú antes de ir harás una lista de contactos, mandarás un mail, ¿no? Y dirás, oye, que voy a ir para allí y tal, ¿queréis hablar conmigo? Hicimos mailing porque creo que es necesario. Aunque allí, si el primer día te ponen las pilas, también puedes hacer visitas. Pero previamente a ir a Nuremberg, enviamos unos cuantos emails a las editoriales que nos parecieron, ¿sabes? Y sorprendentemente nos respondieron muchas, ¿sabes? Diciendo, pues sí, ¿vale? Pues tal hora en nuestro stand. Y bueno, pues fuimos allí. Pasa que yo tengo inglés un poco limitado, ¿vale? O sea, pensaba que sabía más, ¿vale? Pero con cualquier cosita que les digas enseguida les hace reír, ¿no? Yo llegaba allí y decía, hello, we are a small publisher from Spain. And sorry, but our translator arrives tomorrow, and now I am here with you. Y con esta chorradilla ya. ya decía, jaja, qué español exótico. Venga, va, cuéntame. Si además, si han ido a hablar al Bruno Catala, ya saben de qué vamos nosotros, ¿no? De inglés ni papa, vi por signos. Tú comprar y vender y. Chum, chum. Topuy, tú sé. Okay. Pero bueno, o sea. ¿Y qué más? Esto, el jueves, digamos que teníamos concertadas 3 visitas, ¿no? Y al final, lo que hicimos fue, bueno, hostia, pues aquí hay un montón de editoriales que ni siquiera habíamos contemplado, pues voy a proponer visitas para el sábado, que es cuando está el Pedrote, porque el Pedrote le engañamos para, para que nos ayudara, ¿vale? con el inglés. Y oye, les enseñaba los juegos y decía, pues muy interesante. Pues venga, quedamos para el viernes. Oh, es mejor el sábado. Venga, pues el sábado a tal hora. Y el sábado teníamos ahí 13 visitas y yo digo, madre mía, Pedro, te nos va a matar, ¿sabes? Pedrote alemán, ¿no? Directamente habla. No, no te creas, ¿eh? Hay alemanas, iríamos a Cosmos. Ah, bueno, vale. Que no todos... A Amigo, creo que también es alemán. No sé si en mi puto caso un amigo. A Bacchus Spiel, ¿eh? Que también fue bastante rápido, porque claro, llegamos allí, el tío nos acordaba que ya había quedado con nosotros. Sí, se iba a comer, porque ya eran las 12:30, ya era tarde. ¿Eh? Las 12:30. En Alemania. Y llegamos ahí, hola, nos hemos montado, no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, sí. Pasa, pasa. Tengo 10 minutos, ¿eh? Nosotros ahí con un carro de juegos para enseñar. Y digo, bueno, pues nada, pues esto es, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, dame tu tarjeta y ya te llamaremos, ¿eh, Bonico? Entonces, Xavi, ¿fuiste a promocionar, aparte del Emporion, el resto de juegos? Bueno, queríamos básicamente, o sea, hablando en plata, pues vender las licencias al extranjero del Itmine y del Emporion. Uh-huh. Y luego mirar a ver qué nos gustaba por allí. Y no sé, o sea, porque si hay algún juego chulo, dices, si estás interesado en una edición internacional, pues puedes entrar. A mí me sorprendió que no hay barrera, o sea, no te miraban el carnet de identidad, ¿eh? O sea, de, hostia, tú eres tal, tú no has hecho nada, pues tú no vas a entrar, ¿no? O sea, nos tomaban en serio. Quizá por el hecho de que, evidentemente, llevábamos dos juegos publicados. O sea, eso de posición, ahí si vas sin juegos publicados, pues a lo mejor no entras igual de bien. O sea, yo te digo, la experiencia de ir ahí con nuestros juegos, ¿eh? ¿Tú te refieres a que tú podrías coger, ¿no?, un juego que está publicado nada más en alemán o en inglés y decir, mi editorial lo publica en español, ¿no? Me uno aquí al carro. Pero también había allí gente, o sea, editoriales pequeñas, pero con stand, que iban a publicar un juego que era todavía un print and play, ¿vale? Que era su próximo juego a publicar y que tú decías, pues me interesa participar en esto, ¿sabes? A nosotros, por ejemplo, nos gustó, creo que era el stand de Hobby World. Es unos rusos, ¿vale? Y había ahí un juego de puta madre y dijimos, hostia, este juego volaría en trash, no es muy caro y tal. Pero no... O sea, mucha gente cuando ve, o sea, es que el sábado digamos que es un poco tierra quemada, ¿sabes? Para eso. Así que el sábado básicamente nos vendimos nosotros. Porque ahí la feria es desde el miércoles. Y yo qué sé, pues si tú eres una editorial potente, puedes estar todos los días. El miércoles ya haces todo lo que puedes, ¿no? Y ya el sábado, pues queda las migajas, ¿no? Entonces, las grandes oportunidades ya... Ese juego ya se lo habían llevado, ¿no? Sí, no lo propusieron, ¿eh? Dijimos, nos gusta mucho este juego. Ah, es muy chulo, sí. pero no, ya lo tenemos completo, digamos. No querían que nos interesáramos mucho por él. O sea, digamos que si vas igual el día antes, a partir del miércoles, quizá puedes hacer más cosas. Pero ojo, que yo estoy hablando de lo que yo vi. También allí me reuní con otros microeditores, y editores que ya no son micro. El pack de Guerra de Mitos, yo ya tan micro ya no lo veo. ¿Eh? O sea, ya, poquito. Y el tío estaba ahí, vamos, disfrutando, pero como un chiquillo, ¿sabes? Pues he vendido esto, pues he comprado lo otro, no sé qué. Digo, joder, el tío ahí... Pues ahora voy a llamar a tal, ¿sabes? Bueno, seguro que el primer año fue, tampoco sería lo mismo. Sí, ya nos dijo, hostia, yo el primer año no hice 13 visitas. O sea, claro, esas cosas llevan tiempo, yo no sé. Roy, ¿vosotros no os habéis planteado ir nunca a Nuremberg? No, nosotros es un mundo diferente. Las miniaturas son un mundo diferente. Ah. Nosotros cada vez que estamos más en miniaturas. Y es otro rollo. Pero yo juraría que había... saco, ¿eh? O sea, es que Nuremberg no es solo juego de mesa. Los que me ocupaban dos pabelloncillos, ¿vale? Y había un pabellón que era globos, ¿vale? Para que veas la magnitud del juego de mesa, había un pabellón de globos. Había un pasillo de hacer pompas de jabón. Joder, el aparatito ese de hacer pompas de jabón, ¿vale? ¿Eh? Así de... Había... sí, ahí es cuando te posicionas. Es una exclusiva, que el próximo producto que vais a sacar va a ser el soplador de pompas. No sé cómo está la cosa. Guau, tío, qué locura. Aquí era todas las... No sé cómo... Pomperos se llaman, creo. Yo qué sé, o sea, para que vean que la magnitud de los juegos de mesa es la que es. Y luego los globos, las pompas de jabón, los cubitos, sí, de la construcción, ¿no? Que había todo un pasillo o dos, lleno de cubitos de construcción de estos para hacer tu tente, ¿no? Todo, como tu Lego, ¿vale? Pero no Lego, porque el Lego era ya... yo creo que era lo más grande. Playmobil también, una exageración de grande. Y no podías entrar ahí en Playmobil porque ellos no te consideraban un profesional. Uno del Mago 8 intentó entrar Y dijeron que no, ¿de dónde vas, no? Y yo, pues, yo soy profesional, ¿no? Tengo aquí la acreditación, no sé. Y dice, ¿pero profesional de qué? ¿El juego de mesa? Bueno, puedes entrar aquí. El tío ahí todo indignado, no sé qué, hostia, que quiero mi Playmobil de Lutero. Porque se ve que la gente que está loca con los Playmobil, pues ha salido el Playmobil de Lutero, ¿vale? Sí, pero no, bueno... Sí. Y tú considerarías, por ejemplo, hombre, vamos a considerar que este primer año ha sido para aprender, ¿no? Hemos sí. dicho, además yo creo que en todo es así, ¿no? Pero tú considerarías que ahí a lo mejor haces el trabajo que podrías hacer en meses desde aquí. O sea, en un, probablemente sí. En un fin de semana haces el trabajo que, porque es directo, pum, pum, pum. Probablemente sí. Yo conocí editoriales que no nunca había oído hablar. O sea, había una que se llamaba Asynchron. ¿Conocéis una editorial que se llama Asynchron? Sí, hay una buena. Pues claro. Tenía un catálogo que a mí me ha encantado, el de Asynchron. Digo, solo francés, creo, o algo así, son franceses. ¿Pero va gente de todo el mundo o solo es a nivel europeo? ¿Van sobre todo alemanes y tal, o también van americanos, japoneses? Americanos también van, porque estuvimos, por ejemplo, estuvimos hablando con el de AEG, que es americano, ese pavo. Mm. Tenía un stand muy pequeñito, bueno, básicamente tenía un punto de reunión para hacer sus reuniones. ¿Vale? Porque allí, o sea, están los que tienen stand, los que tienen punto de reunión, y luego hay un montón de gente pululando. O sea, ahí estábamos yo, estaba el del Pau Carlas, de Meseta, estaba, pero lo mismo a nivel de todos los países. O sea, eso es lo que yo no hice, ¿vale? Que es preguntar a editoriales quizá más pequeñas, de, oye, ¿vais a ir al Nuremberg? Aunque no tengáis stand, pues podemos quedar en la cafetería, ¿sabes? O algo así. Eso es lo que hacían, ¿no? Pues, tenemos la horda, ¿no? La horda española, ¿no? Con las picas ahí, ¿no? los tercios. Pero muy bien, o sea, yo creo que si tienes una pequeña editorial, es el sitio. ¿Y no ves tú el decirle a la gente, oye, nos interesaría igual más, porque claro, tú vas ahí, enseñas tus 5 o 6 productos, pero claro, tú no ves, por ejemplo, que alguien vaya allí en representación de las 20 editoriales españolas, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Es decir, vamos a hacer una pequeña asociación de editoriales. Y vamos los ciclos. Pero claro, si tiene que ir un tío a enseñar 20 productos, al tío de allí das modelo, mátale. Mira, pero así puedes montar un stand de editores españoles pequeños o una cosa así. Yo sé que en este año se intentó hacer una especie de rollo de que fuera todo el mundo junto, de compartir stand, pero al final no se consiguió. Así eso que, lo hacen los italianos, ¿no? En Essen. Sí, pero los españoles no lo conseguimos hacer en el último Essen. No, se intentó, pero se ve que. Se intentó, pero no salió adelante. Ahora se está intentando hacer algo, bueno, el segundo round, ¿vale? Que es, bueno, pues hacer las editoriales interesadas que paguen una parte y entrar como en un gremio de editores españoles. Y ojalá que llegue a buen término. Pero claro, digamos que ya todo el mundo que haya pagado y para entrar ahí no puede decidir y tal, pero ya todo el mundo sabe que vamos a una, ¿no? Eso supongo que saldrá en un par de meses o así. Que se va a hacer, eso se va a hacer, ¿eh? O sea, pero dijiste que está en trámite. Eso ya existía, ¿no? Eso es que estemos tan desperdigados y tal. Dime. Pero eso no dijiste en otro programa que ya existía, como una asociación de pequeños editores españoles. Eso lo dejo a micro cerrado, me parece. Eso lo dije a micro cerrado, porque todavía ah, estaba en. Corta. Ahora digamos que ya sí que se está haciendo. Se está llevando a término, se está haciendo un catálogo ya para una feria que se va a hacer próxima y tal. Y eso está muy bien, o sea, no hace falta que vayas ahí y le expliques, pues si yo tengo 2 juegos, el otro tiene 3, el otro tiene 10, no le vas a explicar todos los juegos, le vas a dar un catálogo de juegos de españoles, ¿vale? Y ahí van a salir los juegos y dicen, pues me interesa sí, este y este. Yo eso lo veo una pega que, como no haya un representante de cada editorial, ahí de un tío dice, uy, me interesa este me interesa. Sí, mira, ahí tienes el email, le manda un email y... Ya hayas perdido la mitad del... Vamos, yo creo, porque ahí lo que se hace es como tú dices, ¿no? Que está ahí el de guerra de mito, no sé qué. Mira, te interesa esto, mira, pum, pum, mira, esto es así, esto es el dinero que vale, esto es el contacto, mira, firmamos, venga, pum, yo te mando un email y ya tienes cerrado el trato. De la otra manera, mira, este el catálogo. ¿Te gusta este juego? Sí, mira, pues este el catálogo, mira, aquí está el email de chao. Mira, me mandas que xcarrascosa @gmail.com. Sí, pero... Pero bueno, es mejor el catálogo que nada. Yo también veo la pega esa, de que si no vas claro, tú, pero, pues no se va a vender el juego tan bien y tal. Pero lo que estamos hablando es de que no todos podemos montarnos un stand. Ya, está claro. Y si no vas tú un stand de todos, o sea, primero que tienes un punto de reunión, ¿vale? Y segundo, eso te ahorra un montón de pasta. O sea, el ir todos y compartir gastos, Eso es, vamos, la hostia, porque es que tú te pones a contar, por ejemplo, ir a Essen o ir a... Decimos Essen porque es la más famosa, pero hay un montón de otras ferias a nivel internacional muy, muy interesantes. O sea, a mí me han hablado, mira, es que aquí estaría bien ir, aquí estaría bien ir. O sea, pero si voy a todo, me tengo que pedir un crédito al banco. Y tengo dos juegos que cuestan 20 euros. O sea, claro. no puedo hacerlo todo, pero a través de esto sí. Bueno. ¿Algún consejo que le des al que va a primer año o alguna cosa que quieras destacar? Porque, no sé, es un tema un poco... Mailing, o sea, quitarse el miedo y enviar emails a las editoriales que sepa que van a ir allí o las que les interese y tal. Pero vamos, que también... O sea, yo vi mucha predisposición. O sea, la gente... Vamos a ponernos en situación, por ejemplo, la de Cosmos, ¿vale? La señora de Cosmos. Yo iba a Cosmos con miedo diciendo, es que no me van a hacer ni caso. O sea, aquí soy yo al lado de Cosmos, ¿no? Pero... o sea, los tíos se montan ahí un stand de puta madre y hacen reuniones con un montón de gente porque están buscando juegos. Y cada año tienen que sacar juegos nuevos, ¿sabes? O sea, y ya está. Y tú eres un posible autor para ellos y es que están buscando. O sea, no te van a decir que no. Ellos nunca dicen que no, por lo visto. Y a mí me sorprendió porque, coño, el taraná que tenemos aquí en España, pues es diferente, ¿sabes? Aquí, digamos que yo he visto mucha más facilidad de fuera que en España, ¿sabes? Para que te hagan caso. Sí, bueno, con tu juego sí. Con tu juego, pero a lo mejor tú decir... Pero es que también estás en una feria. En una feria tienes que estar ahí motivado, estás a lo que vas. Entonces es a pegar el máximo de reuniones para ver si descubres algún juego bueno o cualquier cosa. Sí, claro. Sí, sí. Estamos a nivel, tienes que ir preparado... Tienes el rollo, tienes que ir muy preparado con un rollo en plan elevator speech de presentar el juego en 5 minutos, pa, pa, pa, pa, pa, y que dejar una buena impresión. Mm. Y es lo que hay, ¿no? No hay más. Ya. Sí, sí. Pero digamos que nosotros, aparte de los dos juegos que tenemos, también teníamos prototipos, ¿vale? Teníamos uno de un autor español que dijo, oye, ¿nos hacéis el favor de... ¿me haces el favor de llevar esto, por favor? No sé qué, y se lo presentas a una editorial grande, tal. Venga, va. Dale, si tengo tiempo... Se lo doy esto y le explico. Coño, en la primera reunión le dije, mira, esto es un prototipo de un autor, es muy bueno. Es... Ah, pues sí, muy interesante, se lo queda. Digo, bueno, pues ya está hecho, ¿sabes? O sea, en España yo no veo esa facilidad de buenas a primeras de quedarse... Es que en España tampoco hay una feria profesional, tú vas a una claro, feria de... Y lo principal es que no hay tanto negocio, no hay tanto dinero. Pero que no hay una feria profesional, tú vas a la Arda o vas a Tierra de Nadie, vas a una jornada de estas y la gente va a jugar y el que está a vivir está para enseñar los juegos, no está para que tú le enseñes nada. La de Córdoba, ¿no? Dicen que es un poquito más... No, lo más cercano es el prototipos este, ¿no? ¿Eh? Lo más cercano es el portos y tipos este que hay. Sí, pero que eso es no es profesional. A mí me gustan mucho tipos y tal, pero no es... No, pero dicen la de Córdoba, ¿no? ¿Alguien ha estado en la de Córdoba? Yo es que no he estado todavía. ¿En la Feria de Córdoba? Dicen que es esa más profesional. Sí, gente que hay... Es para jugar. Pasa ¿Hay que, jornada tipo para jugar? Es que la jornada que hay aquí en España son para jugar. Y tú puedes decir, mira, por ejemplo, mándame al Xavi Garriga y dice, Xavi, ¿tú vas a estar en Córdoba? Mira, ¿quieres que nos reunamos para enseñarte un prototipo? Y si te dice que sí, sí. Pero si te dice que no, pues él va allí a otras cosas. No va a ver... No hay stand de editoriales. No, claro, no está en el stand esperando que le vengan editoriales. Hay stand de editoriales. Y a veces incluso pueden recibir protos porque algún año lo han hecho, ¿sabes? Creo que incluso Cosmos, no sé. Pero digamos que no es ni mucho menos lo que claro. Es Nuremberg. Es que no es una cosa profesional, ¿no? Claro. También es para Es lo que dice Roy. Dice, tú vas allí a Cosmos y ellos están ahí 3 días, saben que van a estar 3 días viendo editorial y van a ver desde el tío que va de Queen o el tío que va de no sé qué hasta el pequeño editorial de Rusia, China, Alemania, pues, irán de todos los países. Pues él coge todo y luego dirá, bueno, pues esto lo vemos. Luego, mira, este juego está chulo, esto es una mierda, pues este me ha destacado, este no, y ya está. Ya estás pasando un filtro, porque estás yendo a una feria. No es un rollo de que lo cojas y le mandes un mail o lo pilles en unas jornadas de refilón. Te estás yendo a un rollo específico y te lo estás moviendo a Nuremberg, allí a un stand que estará perdido en metros a ver qué polígono. Desde luego parece un sitio interesante para ir si eres, pues eso, o pequeña editorial o diseñador amateur, una cosa así que quieres enseñar algunos prototipos, llevas unos cuantos contactos, por lo menos parece un sitio mejor que eso, que ir a Córdoba o a las DAO o tal, que estos sitios... O si eres distribuidor, o sea, tienes que estar metido en la industria de alguna manera. Pero yo no creo que sea lo que tú dices, Xavi, de que aquí en España te miran y te escupen así en el prototipo y tal. No, hombre, tampoco es... No, tampoco estoy diciendo eso, porque es verdad que se están últimamente pues publicando más prototipos de autores españoles y la verdad es que hay bastantes, ¿eh? No voy a ser injusto en eso. Pero sí que hay como una predisposición mucho más amplia para escucharte y decir, ah, pues sí, no sé qué. Aquí en España, por cada prototipo. Aquí estamos hablando de editoriales que somos muy pequeñitas y luego hay unas grandes. Tú vas a una grande con tu prototipo, tú vas a Asmodee y no es lo mismo. O sea, que si tú vas a la feria de Nuremberg, ¿sabes? Bueno, tío, ¿es verdad que cuando entras en Asmodee te dan un mordisquito así a ver cómo sabes? Sí, bueno, nosotros fuimos ahí a Asmodee, ¿eh? y vamos haciendo la broma, ¿no? A ver si nos comen, a ver si... Igual salimos de aquí y ya nos han comido la editorial. Y lo que sí que nos sorprendió es que pues no dijeron que no, o sea, dijeron, ah, pues mucho de tu juego, no sé qué. Vale, pues ahora me vas a enviar las reglas en inglés, me vas a enviar vídeos en inglés de los juegos. Sin un plazo tanto de tiempo no te he contestado, llámame porque tal, no sé, o sea, sota caballo rey, o sea, lo tenían todo, no querían claro, dejar, por si acaso no querían dejar escapar nada, ¿sabes? Pues son profesionales, si claro, eso es lo que hay, claro. Uh-huh. Está muy bien, yo lo veo interesante, pero eso, si es una pequeña editorial y eso, te coge el coche, 1500 kilómetros y te planta en Nuremberg en 10. Que nada, sí. Por cierto, Nuremberg es muy bonito, ¿eh? O sea, en su época pues sería lo que fuera, pero hoy en día muy bien. Bueno, vamos a sacar el segundo tema, que veo que tenemos tiempo de sobra. Y como veo que no queréis preguntar nada más de Nuremberg, ¿no? ¿Alguna cosilla? Pues estos son catálogos, amigos. Eso va a quedar muy bien por el podcast, sí. Así se meter, muy bien. Se tienen que meter al YouTube. Esto... Por tacto. Aprovecho para recordar que las charlas estas las ponemos en el canal de YouTube y podéis ver la cara de Xavi mientras nos tose, que nos ha afeitado el tío. Pero bueno, vamos al segundo tema del día, que es un tema que viene motivado por el podcast de Más Madera que hubo el otro día, que fue un podcast bastante interesante, que le hicieron una entrevista a Xavi Garriga, editor jefe de BIR, creo que es su cargo, ¿no? No sé. Y hizo una afirmación que me pareció bastante importante, que era la de... que dijo que su canal número uno de ventas ahora mismo es Amazon. Digo, yo me quedé, digo, la verdad, cuando me imaginaba que ellos vendían a través de Amazon y que tenían como canal de venta, pero que sea el canal de ventas número uno, ¿no os parece que Amazon se va a comer de un plumazo las tiendas físicas y las online todas de golpe? ¿Cómo lo veis? No, a mí no me gusta, desde luego. No, me da miedo y todo. Porque, ¿tú vendes a través de Amazon, sabes? Vamos a preguntar, venga. ¿Tú vendes a través nosotros de Amazon? Quisimos poner los juegos en Amazon a ver si vendíamos alguno, pero lo poníamos caro, o sea, a su precio, digamos, real, ¿vale? Al cabo de 3 días, el juego ya estaba a menos precio por otra tienda española y luego se iban haciendo las pullas entre ellas, ¿sabes? Diciendo, hostia, yo soy el creador, digamos, y mi juego que tiene que valer tanto... Es imposible que alguien me lo compre a mí, porque antes de mí, ¿vale? O sea, pues estas 7 tiendas que han cogido y le han puesto el juego 4 euros más barato. O sea, digo, pero tío, primero, me estáis bajando el valor del juego, cabrones. O sea, no estáis dejando pasar ni 6 meses. Aquí haciendo amigos el Xavi. Pero yo no digo que no pueda ponerlo más barato. Normalmente lo ponen 2 euros más barato, ¿vale? O sea, a mí no me importa que lo vendas a 17,95. Pero que lo pongas a 13, para mí, es un... A mí no... ¿Qué quieres que te diga? O sea, no está ganando tu dinero. Tú no haces el estándar a las editoriales, haces firmar un papelito que no pueden venderlo a menos del precio de coste del 20%, como Asmodee, y eso no... Yo no, ese papel de prohibirles venderlo a tanto no lo he hecho. Lo que entiendo es que quieren ganar dinero. O sea, entiendo que quieren ganar dinero, ¿sabes? O sea, no, bueno, es igual, me voy a meter aquí en camisa 11 barras. ¿Eh? O sea, está acabando la propia tumba, Xavi, que te doy la pala. Estoy hablando de Amazon. O sea, Amazon es un campiqui pugui sin control. Y al final lo que hicimos, estuvimos ahí 3 meses. Dijimos, bueno, primero que hay que pagar, pues estar en Amazon. Pues nos quitamos porque no estamos vendiendo nada, porque somos los más caros. Y encima, o sea, todo el mundo se copió de la descripción que hice yo, ¿sabes? Todo perfecto, ahí solamente clonar y ya está, listo, ¿sabes? Dije, mira, una vez y no más y ya está. No, para mí no vale la pena. Ahora, si yo fuera a una tienda y pongo ahí todos mis productos en Amazon, porque es muy fácil, es insultantemente fácil poner las cosas ahí. ¿Vale? Lo pongo todo más barato, tengo una serie de un montón de juegos y pues sí, a lo mejor si tuviera una tienda online, pues también pondría mis productos en Amazon, ¿no? O sea, como no hay límite, como no hay control, es capitalismo extremo, pues puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes tener tu tienda online, incluso puedes tener tu tienda física y poner los juegos ahí en Amazon y ya está, no te importa. ¿Entiendes? O sea, tú puedes ser una tienda física y poner los juegos que están teniendo la tienda física en Amazon, bueno, con un NIF y ya está. Sí, yo solo lo hacer tu página. Yo es que no. Sí, tu página de vendedor de Amazon. Pero vosotros fijaros, pero y las tiendas esas que tú ves que han vendido, por ejemplo, tu juego o otros juegos, tú que dices que has estado viendo un poco de lo de Amazon, ¿te venden el juego más barato lo que tú vendes y te dan los portes gratis y todo con el rollo del Prime o eso va aparte? Eso no sabes. Claro, yo no entiendo dónde sacan el beneficio. De verdad no lo entiendo. Hombre, igual lo que hacen es, igual lo que utilizan es Amazon para rotar productos, simplemente. Tú rotas el producto, vendes, compras, y bueno, sí, le pierdes, pero tienes el cash flow ese que se llama y por lo menos tienes dinero metálico para volver a comprar otras cosas. Limpias esto, pues, también es otro rollo. Yo voy a contar una. A nosotros no vendemos por Amazon, ni lo hemos planteado nada así porque tenemos nuestra web y tal, pero hubo un día que en la oficina estábamos hablando de otras cosas y dijimos, si no estás en Amazon, no existen. Entonces nos pusimos a ver en Amazon si había productos nuestros y sí que los había. Mm. Había un tío yankee que le habríamos vendido por un distribuidor y que estaba revendiendo nuestras cosas en Amazon, pero que no teníamos ni idea del tema. Uh-huh. Y, claro. Y ahí estaba. Uh-huh. Entonces digo, no hay límite, no hay control. No hay control ninguno. No, pero sí es que está claro. Pero yo, por ejemplo, el otro día, cuando estábamos hablando del programa este, me puse a mirar, por ejemplo, juegos de Edge, el Imperial Assault. Mismo precio en Amazon con gastos de envío gratis, no sé qué. A mí no me extraña que sea el sitio número uno de ventas, pero es que además ya digo, yo es que creo que esta gente se van a cargar la tienda física, bueno, la tienda física... Pero realmente yo creo que no, porque si estamos diciendo de que realmente la gente pone sus productos de la tienda física en Amazon, no es que Amazon lo tenga, todo. No, pero tú cuando eres tienda física y pones el cacharro en Amazon y lo estás vendiendo a un precio más bajo, suele ser porque a ti lo que te interesa, a tú como tienda, y os digo, porque tú, como tienda a ti lo que te interesa muchas veces es rotar el stock. No te interesa tener una cosa, un juego, por ejemplo, el del Emporion ese, no te interesa tenerlo en la estantería, 5 copias del Emporion a 20 euros, 3 años, no te interesa. Claro. A ti te interesa de las 5 liquidarte 4. Y si pierdes un euro o lo vendes al mismo precio, te da igual. Pues bueno, como he tenido que comprar 5 para que me den los portes gratis o lo que sea, pues si me liquido 4 en la página web, aunque sea a precio reducido, y me quedo una ahí, pues tengo una ahí que vendo a precio completo y ya está. Pero entonces tú dices que con las 4 que ha vendido no ha ganado dinero, que la ha vendido al mismo que lo compró. Igual no, porque yo no puedo ir a una editorial y decirle, mira, Edge, mándame un Imperial Assault. No, Edge te tiene que mandar 6. O 10, o un mínimo de dinero, tienes que hacer un bulto, tienes que hacer un paquete, tú no puedes comprar si es una tienda y compras uno, es que ahí no le ganas nada. Yo no sé el Xavi cuánto venderá, pero yo tampoco quiero meterle más apuro al pobre, que está pasando un mal rato. Pero tú cuando vendes algo como tienda o compras algo como tienda, tienes que comprar un mínimo, no puedes comprar 100 euros, tienes que comprar 500 euros o lo que sea. Entonces tú dices, mira, Debir, mándame 5 Catán, 4 no sé qué, 7 no sé qué. Lo que tú vas a vender rápido, pues lo tienes ahí. Pero dices, tengo 4 unidades de esto que no voy a vender, pues venga, pongo 3 en Amazon, las vendo a precio de coste, o si le pierdo 1 euro por cada una, pero en vez de perder, o sea, si tengo aquí 60 euros parados, pues le recupero ya. 50. Me da igual perderle 10, porque pero igual siempre, con lo otro lo gano. Cauto, o sea, el problema es que no puedes competir contra 4 o 5 euros más barato, ¿sabes? Y además sin costes de envío. Es que no puedes competir. O sea, la gente, a mí me ha contado tenderos, porque yo como con el rollo de editorial, pues voy a las tiendas y tal, ¿no? Y dicen, es que a mí, veo a la gente que está mirando las estanterías de los juegos, miran un juego que les mola, cogen el móvil, miran en Amazon a ver el precio y luego veo pues que se va. Pues ya sé que es más barato. En Amazon. Claro, pero es que Amazon, o sea, tú cuando estás vendiendo en Amazon, pues no pagas el alquiler, no pagas nada, no pagas sueldo, no pagas nada. Sí, pero pagas solamente a Amazon. Sí, pero que como dices tú, son las propias tiendas a las que tú les vendes el juego, las que luego lo revenden en Amazon más barato, se están cavando la tumba ellos mismos, ¿no? Ya, bueno, claro. Debe ser que da dinero, claro, si debí, ¿vale? Es la que te está diciendo que venga, su canal amigo, número uno es Amazon. Todo el mundo, pues es que somos tontos, ¿no? Si no lo hacemos, pues todos tenemos que ir aquí en Amazon. Si te está cada mes pues reportando pasta, pero claro, ahí en Amazon ni hay punto de reunión, ni se pueden hacer demos, ni se fragua una afición ahí. O sea, Amazon es simplemente compra y venta, ya está. Déjale a Iván hablar, que quiere decir algo, hombre. Pero, por ejemplo, yo entiendo que tú como editorial, tú vendes tu juego a una tienda física y tú le ganas tu margen, ¿no? Y ahora la tienda física con el PVP le gana un margen y la tienda física, online, lo que sea, puede decidir bajarse ese margen para ganar. Para sí, venderlo antes, pero ganándome. Sí, pero eso es la ley de la oferta y la demanda. Yo te vendo a una... Tú eres una tienda. Yo te vendo a ti 5 copias de mi juego. Yo le gano mis 2 euros al juego, lo que le gane al juego como editorial. Pero si tú esos juegos los revendes baratísimos, yo esos juegos te los vendo a ti para que tú los vendas. Si tú no los vendes y se los revendes a otro en una página web, yo esos juegos ya no vendo más. A mí lo que me interesa es seguir vendiendo. Entonces, claro, si estás tirando el precio por el suelo... Pero tú se supone que lo vendes, o sea, los que venden en Amazon se lo venden al usuario final del juego. Y tú ya le ganas tu margen. Sí, pero... O sea, tú como editorial, tú ya le ganas tu margen. En ese escalón ya está pasado. Sí, pero... Ahora, si la tienda... Como editorial no mola que tu juego esté tan rebajado. Pero eso es un problema de ventas. Si el juego se vendiese a chorro, eso no pasaría. Como el juego no se... Si tú tienes un juego que no se vende a chorro, pues lo que te pasa es eso, es que te cogen el precio, te lo bajan, te lo tiran por el suelo y te dicen, mira, no voy a comprar este juego en la tienda de Valladolid porque en esta tienda online me lo venden a 14 euros, me lo venden 6 euros más barato. Entonces el de Valladolid no vende el juego en la tienda y no me pide más juegos a mí para vender. Pero ¿quién es el que ha vendido en Amazon entonces? Que a lo mejor es el de Valladolid. O igual es el de otra tienda que te ha pedido, mira, te voy a pedir en vez de 5, te voy a pedir 20, pero me los tienes que dejar más baratos, Xavi. Yo no sé cómo funcionan las cosas en editoriales, pero si funciona como en el resto de los negocios, mira, si te compro 5, me lo dejas a este precio. Si me compras 20, me lo dejas a este precio. Vale, pues te compro 20, le pierdes un poco menos. Y ahora el tío que le has vendido 20, como no lo vende, porque dice, este juego no se está vendiendo como yo pensaba, pues lo pongo en Amazon, lo dejo a precio de coste o incluso un euro más barato y en vez de tener aquí 200 euros parados, pues recupero 190. ¿Le he perdido 10? Bueno, pues le he perdido 10. Pero mejor una venta, pues ponerlo más barato o lo que sea. Tú lo que quieres es volumen y cada mes, venga, generar venta. Sí, pero para yo entiendo, que haya movimiento, tener votos positivos y... Venga, yo entiendo que eso es negativo para la tienda online o física que vende a través de Amazon o lo que sea, pero lo que no entiendo es que sea negativo para la editorial. O sea, yo entiendo que tú... Porque devalúa X juego. Copias porque devalúa tu juego. Sí, de una manera lo devalúa, porque si tú lo ves en internet, en Amazon, tú vas a Amazon y dices, voy a comprar este juego, lo ves en Amazon a 13 euros, ¿vale? ¿No? 13 euros, pues está bien. Igual un día pasas por la tienda y dices, joder, este juego vale 20 euros, pero si lo he visto yo a 13 euros en internet. Y ya, comprarlo a 20 se te hace cuesta arriba. Sí, pero bueno, tú como editorial... se la canto, dime. No, habla tú, habla tú. No, que yo decía que yo como editorial, a mí me interesa ganar mi margen y luego que mi producto en el mercado esté lo más barato posible, ¿eh? Mm. Sí, porque se vende más. Bueno, depende cómo sea, no lo sé. Tampoco soy un experto yo en esto. Solo a mí me molesta que el juego acabe de salir. El Emporium veo que no está en Amazon. Pero Lismain, en su momento, cuando acabó de salir, al cabo de nada, lo vi a un precio que no podía ser a través de Amazon. ¿Sabes? Y hostia, pero es que esto devalúa. Voy a hacer porque era más barato. Jugador, dices, este juego es tan malo, ¿vale? Que lo tienen que poner a este precio porque si no se lo sacan de encima. Eso no puede suceder en solo 2 meses, ¿sabes? Claro. O sea, a mí, que quieras hacer unos márgenes, que quiera vender mucho y aproveche y ponga jueguitos así que no conoce mucho la gente para ir haciendo caja. Pues oye, pues me parece muy bien para ellos, pero yo no les vuelvo a vender, o sea, porque, coño, no me gusta. O si no que les vendan, pues el distribuidor, no lo sé, pero no me mola. No te digo. Está empezando a pasar mucho lo de que empieza a pasar como las películas. El juego, la semana que sale o el mes que sale, vende mucho más que el resto del tiempo. Y entonces ahí va perdiendo valor. Ocurre con los juegos de Fantasy Flight, ocurre con tal. Si no tienen un rollo continuado, o sea, ¿cuánto Rebellion habrá vendido Fantasy Flight cuando salió y cuándo estará vendiendo ahora? Las ventas tienen que haber bajado. Entonces, ahora lo que les interesa es promocionar otro producto y estamos tendiendo a eso un poquito. Sí, es que se acortan tanto los plazos de novedad que es acojonante. En una semana ya tu juego ya es viejo. Y justo Fantasy Flight es una de las editoriales que más continuidad le da a su juego. Es decir, yo sé que un juego es de Fantasy Flight y salvo, por ejemplo, ahora se van a quedar sin la licencia de Warhammer, pero sabes que más o menos lo va a poder comprar. Si tienen juego competitivo y tienen torneos y tienen tal, sí que siguen apoyando y sí que siguen habiendo ventas. Pero los juegos de Fantasy Flight van fluctuando. Yo, por ejemplo, en Netrunner estoy seguro de que ahora tiene muchas ventas que antes. Vende mucho menos, pero... Es un juego que lleva mucho tiempo. pero no lo dejan morir como otras editoriales lo dejan morir, ¿no? Bueno, yo que estoy metido en el tema sí que lo dejan un poco morir, pero eso es otro tema. ¿Puedes comprar ahora un Runner? Yo podría comprar. Sí, sí, puedes comprar perfectamente, pero sí que me parece que el juego sí. Lo diseñan con menos ganas. Está un poco peor de juego. Hombre, yo está claro, al diseñador principal lo ponen a hacer otra cosa y cogen al becario y dicen, venga, la expansión no va a tener Runner. Claro. Pues es ese tipo de cosas. Y bueno, es que ellos creo que para este año van a sacar otro LGC de Leyenda de los Cinco Anillos y preferirán potenciar ese juego. Ellos van rotando porque así tú vas gastándote dinero continuamente. Es el tema en el que trabajan ahora las editoriales grandes. No hablo de las pequeñas como la de Xavi, pero las grandes empiezan a trabajar por ahí. Y ya no merece la pena tener juegos en stock ni tener hacer una tirada muy grande, porque realmente te la vas a comer. Sacar todo lo que puedas y luego ya hablaremos de reedición si el juego ha vendido. Por eso digo que el terreno de las ventas y de eso, por mucho que Xavi diga, joder, es que a mí me molesta que me tiren el precio por los suelos. Pero es que te tiran el precio por los suelos porque las tiendas o rotan stock o se mueren bajo el peso de las cajas que tienen en la tienda, porque es que no les queda otra, vaya. Pero por eso Amazon es tan barato. O sea, pues la gente se tira a Amazon. Es que es insultantemente barato algunas cosas. Otras no, otras se flipan. No, claro. Aquí precios. Pero es como si después de ese. La tienda me sale y dice lo más caro este juego. La mayoría de los juegos son más caros, Es como si después de ese te pones a buscar un Terraforming Mars. Pues si hay una demanda brutal, pues te lo vas a encontrar a 200 euros, ¿no? O un Triumphant Trade. Yo buscaba, una vez busqué un Triumphant Trade en Amazon y dije, joder, digo, pues me compro aquí medio catálogo de GMT por este precio que me piden aquí. Es la ley de la oferta y demanda. Tú sacas un juego, vendes un pack, lo que... Luego, todo esto, es que todas estas cosas, claro, luego pensamos y dices, claro, qué cabrones los de la editorial esta, que no voy a decir el nombre, que empieza por A, que no sé qué, que nos ponen los precios, que nos fijan los precios y nos obligan a... Claro, pero es que ellos lo hacen porque ellos ya saben por qué va el tema, porque si ahora cogen y te vendo a ti 50 cajas del Time's Up, te las vendo a precio tirado... Y tú me las revendes a super precio tirado, porque es lo que me vas a hacer. O sea, para conseguir un precio barato del juego, me vas a comprar 50 cajas. Yo, como soy la editorial, te los dejo más barato por comprar 50 y luego de repente me encuentro 40 en una página web tiradas de precio porque no las has vendido y ahora me estás tirando tú a mí el precio. Pues claro, esta gente dirá, pues ahora os voy a joder a todos. El que me quiera comprar 50 cajas las va a vender al precio que yo le diga. Y si no las vende al precio que yo le diga, se las va a comer con patatas. Y esto lo cae. Fíjate, pero es que en Estados Unidos el problema que había de rebajas en las tiendas online era mucho más exagerado de lo que había aquí. Aquí hay unas rebajas, pero en Estados Unidos tiraba los precios. De repente llegaba no sé quién. Pero en Estados Unidos los márgenes son mucho mayores aquí en tienda, ¿eh? Por eso tiraban más los precios, ¿eh? Que si aquí estaban en un 20, un 30 y estaban con márgenes de un 50% en tiendas, ¿eh? Pero son mucho más exagerados. Por eso ahí tiraban mucho más los precios, porque la diferencia entre el precio en tienda física y el precio en tienda online era mucho más brutal, porque los márgenes eran mucho mayores, son mucho mayores allí. Pero de todas maneras, estamos en lo mismo, aunque el margen sea diferente aquí que allí, estamos en lo mismo. Si tú tu producto lo tiras de precio, no lo tiras de precio, pero tú eres una editorial. A ti te viene un tío y te dice, mira, te voy a comprar 10, ¿a cómo me lo deja tanto? Te voy a comprar 100, ¿a cómo me lo deja? Dice, hostia, me voy a comprar 100. Pues te lo dejo más barato. Y claro, tú haces un esfuerzo, se lo dejas más barato, el tío igual va pensando de vender 100, igual no las vende porque dice, joder, es que esto ahora no le gusta o lo que sea, tal. ¿Y ahora qué hace con las 90 cajas restantes? Pues las tira al precio, dice, fuera. Y a ti eso te hunde y por eso las editoriales ponen esos límites, porque no les hagan esas putadas. Porque igual que a ti ahora te parece una putada, pues a las editoriales les pasa lo mismo. Y dice, joder, es que hay un tío que me ha comprado 50 Imperial Assault y ahora me está vendiéndolas por debajo de precio. Sí. Yo creo que, yo porque soy pequeña editorial, pero también las grandes tiene que afectar un poquillo. O sea, DeVir dice que es el medio de venta el número uno, pero ¿ellos mismos ven que sea eso lo mejor? Me imagino que sí, de hecho... Yo lo veo, yo como estrategia de editorial la veo muy buena, ¿eh? O sea, si yo te vendo a ti un Imperial Assault a 80 euros y tú después lo vendes a 75... Es que para mí es un chulo. Bueno, vamos a ver. Si la editorial te pone un límite de precio, ¿no? Por ejemplo, te dice, tú no puedes vender el Imperial Assault a menos... Vamos a decir Imperial Assault por decir un juego, ¿vale? No lo puedes vender a menos de 90 euros, porque si no te cojo y no te vendo más copias. Y ahora ellos los ponen en la página web a 90 euros. Ya te digo, yo es que lo vi el otro día en Amazon. Mismo precio tienda online que el mismo precio Amazon, con portes de envío incluidos, 90 euros el juego. Claro. Dices, joder, es que... 96, es que es lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué venden tanto? Porque tú, esto lo dije yo antes de empezar el programa, pero porque tú vas a una tienda o un amigo tuyo viene a tu casa y te ve el juego, o tú ves el juego donde sea, en la tele, en una esquina, un periódico, en donde sea, un juego de Star Wars que se llama Imperial Assault. ¿Dónde va la gente a comprar un día de hoy? No van a la tienda friki que está en una esquina ahí, en un sitio oculto, una luz así súper tenue y tal. No, la gente se va primero a Amazon. Anda, si lo venden aquí. Ah, mira, 80 euros, portes envío gratis. Y hay una tienda aquí al lado que se llama, por decir una cosa, Dracotienda, y joder, cualquiera mete la tarjeta de crédito aquí. Un dragón ahí, así. Hombre, porque es raro. Pero yo me refiero, yo desde el punto de vista, yo entiendo que a las tiendas les fastidie. Pero desde el punto de vista de la editorial, yo digo que si yo lo vendo a 80 euros, y porque digo, yo lo vendo a 80 euros porque su PVP es de 100 y tú le ganas 20. Con los paladines, ahora, ¿cómo sois? Llega otro y lo vende a 75, por mí, no veo cuál es el problema para mí. Pero es que luego cuando te va a comprar otro, dice, oye, pero es que el tío este lo está vendiendo a no sé cuánto. Y tú le dices, pues que estará perdiendo dinero. Y el tío va a decir, joder, yo no te puedo comprar esto a tanto, para venderlo a tanto, si el tío este lo vende a 10 euros más barato, porque no voy a vender ninguno. Porque se lo van a comprar al otro a 75 para intentar venderlo a 100. Bueno, pues ¿por qué? Claro. Vale, porque si yo no podré vender más 80 porque hay copias en el mercado por 75. Claro, porque yo le he vendido a un tío 100 copias a 60 euros. Él la vende a 65. Ahora voy a un tío y me dice, quiero una copia de tu juego, pero mira, son 70. Y dice, joder, pero si lo compro en PVP aquí en internet a 65, ¿cómo me lo vas a dejar a mí a 70? Dice, no, es que se me ha comprado 100 copias. Y dice, bueno, pues ya está, se la compro al otro. No hay más que hablar. Pues a mí, pues sí, se lo va a comprar otro. Si tú lo único que tienes que mirar es el usuario final, ¿cuántos usuarios finales lo compran? Hay matices. Si a mí Amazon se lo vende a una tienda, la tienda se lo vende al usuario. Los paladines sois la hostia. Os estáis cegados con la rectitud, macho, de la regla. Ya te lo digo yo que no. Es que, hombre, a ver. Ya no voy a poder dar. No, tienes razón, Iván. Yo sé lo que tú quieres decir. Lo importante es, mira, si yo vendo todo. Pues dónde es vender, ¿no? Claro, lo importante es, o sea, si yo he hecho 1000 ventas, ¿qué más da que hayan sido 1000 ventas por el canal A que 1000 ventas por el canal B? Pues no tiene nada que ver, porque igual por culpa de eso, ahora como dice Roy, ahora tengo que bajar el precio y a los distribuidores, en vez de dejarse a 70, lo tengo que dejar a 60, porque pues yo también, como editorial, tengo que sacar el material. No puedo tener en mi garaje de mi casa 2000 copias aquí almacenadas de mi juego. No, y a ver, si mis juegos se tienen que percibir más baratos, yo lo que voy a hacer es reducir las calidades. Yo no quiero reducir las calidades, yo quiero que las calidades sean las que tienen que ser, ¿me entiendes? O sea, porque aspiro a ser una pequeña editorial, pero con las cosas bien hechas, ¿no? Pues la carta, que sea naipe, no sé, las cosas bien. Si yo empiezo a racanear, bajaré el precio, pero a lo mejor corro el riesgo de que no me compre ni Cristo porque los juegos sean de mala calidad. Al final todo esto pues se reduce. Puedo vender a 10 euros, ¿sabes? Pero no. Al final todo esto se reduce a lo de siempre. Si hay 60.000 juegos en el mercado y el juego que tú sacas es normal o no llama la atención o no coge el hype suficiente o no coge el tempo suficiente o lo que sea y no hay una demanda brutal, al final es lo de siempre. A mí no me importa ir vendiendo los juegos a lo largo del tiempo. O sea, esto no es para ganarme la vida. O sea. Pero lo que jode es que, claro, entras dentro de un circuito comercial, dentro de una lógica comercial apabullante y tal, y dices, hostia, pero un poco tranquilo, o sea, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar en Amazon, tienes que estar aquí. Tú no puedes editar juegos con una manera constante si no vender los juegos de una manera constante. Tú dices, bueno, si tardo 5 años en vender estos juegos, estas 1000 copias, pues me da igual. Sí, te da igual, pero tú necesitas el dinero para poder seguir editando y... O lo sacas del bolsillo, igual tiene el bolsillo ahí a tope. A ver, el Emporium tendrá una demanda determinada. Cuando venda X copias, no se venden más, ¿no? Pero es que no es tan fácil, ¿eh? Hay muchísimas cosas de editoriales y de compras y de ventas que están metidas por el medio que no controlamos. Yo el otro día escuchaba un rollo sobre cómic y que contaban cómo las editoriales grandes, en un momento que empezaron a salir editoriales pequeñitas y tal, los tíos, en vez de tirar los precios, hacerlos aquí, hacer no sé qué, lo que hicieron fue sacar muchísimas colecciones, porque los distribuidores lo que decían es, no, de la editorial grande lo voy a vender todo, así que como mínimo voy a comprar tantos cómics y uno de cada, y como tienen muchos, lo voy a comprar a ellos muchos, y ¿quiénes van a salir perjudicados? Los pequeños. Entonces hay técnicas, hay formas que van a estar fastidiando a las editoriales pequeñas, y yo creo que eso cada vez va a ir a más. Cada vez vamos a ir más a editoriales grandes, centros de distribución grandes como Amazon... es que la editorial grande te hace la pinza, porque tú dices, mira, tú quieres el Imperial Assault, tal, vale. Pues me compras esto y esto y esto. Pero me tienes que comprar una de esta. Que no pasa nada. Se lo vendo por Amazon al siguiente que entre. Y, macho, tienes que pasar por el aro, vaya. Eso es así, ¿eh? Es así. No, un chantaje no, es que eso es así. Yo tengo tienda hace 15 años. Y te puedes decir que tratas con distribuidores que te hacen la ola y dices, oh, me vas a comprar no sé cómo, muy bien. El otro distribuidor que te dice, no, si me quieres comprar esto, mira, me tienes que comprar mínimo 600 euros. Y de este producto me tienes que comprar este pack que tengo porque no lo vendo suelto. Y dices, pues yo no quiero 50 de esto, yo quiero dos. Y dices, sí, pero te tienes que llevar 50. Claro, y es que es así. Y las grandes marcas tienen mucho peso, venden muchísimo. Tú eres una pequeña tienda, una pequeña tal, pues no les interesa tratar contigo de la misma manera que les interesa tratar con la FNAC o con el Corte Inglés o con tal. Y cuanto más venda la FNAC y cuanto... Claro, es que tú imagínate el tío que está trabajando en DB, que le llame uno y le diga, mira, necesito dos copias de este juego. Digo, la cosa que tengo que hacer para venderte dos copias. Claro, es que esa gente ya no tratará ni directamente con los clientes. Todo esto vaya a través de distribuidora. Entonces, claro, el de la distribuidora ya está lo mismo. Está el tío ahí, le llama, mira, quiero uno de estos. ¿Uno? Pues es que para bajar abajo y hacerte el paquete pierdo media mañana. Digo, ya te lo mando. A la distribuidora, o sea, una tienda la pide uno, o sea, pedirá al final 15 juegos, igual pide uno o dos de cada. Claro, eso de distintos, pero pide 500 euros. Por eso las distribuidoras, las nuevas, lo que quieren es mucho producto, mucho, mucho, mucho. No, lo que hacen las tiendas es hacer el pedido mínimo como mínimo para llegar a gastos de envío gratis, que es lo que tienes que hacer. Claro, de normal. Claro, pero que en el momento en que, por ejemplo, editoriales grandes, pues como Asmodee, que ahora dicen que ha pillado la distribuidora no sé qué, pues te pueden empezar a imponer sus normas. Dicen, mira, tú eres una tienda, ¿qué vas a comprarme? ¿Uno de estos? No, me tienes que comprar... De hecho, alguien nos dijo el otro día, ahora Iván, que la distribuidora esta, que eran 350 euros mínimo, no sé qué y tal. Sí. Y dentro de poco igual te ponen otra. Mira, tú quieres este producto que vamos a sacar el mes que viene. ¿Cuántas quieres? 10. Bueno, pues para comprarme 10 de estas, te tienes que llevar 3 de estas. Pero nos dijo que había una que era al mínimo 150, ¿no? Así. Sí, pero no, luego el margen... Pero esto es lo de siempre. Al final... Todo lo de la venta online, todo lo de la venta, te van a tirar el precio, te van a machacar y Amazon te van a machacar. Y a mí lo que me parece muy grave es lo que has dicho tú, Xavi, que sean las propias tiendas los que han comprado el juego, los que se están tirando el precio, no sé. Pero es que tú a veces ves en las tiendas online cosas increíbles. O sea, tú ves, hay una tienda online, no voy a decir cuál, que baja los precios siempre un poquitín más que las otras. O sea, tú la ves y siempre es la más barata. Sí. Y es en plan, es que yo le bajo... Por debajo de los 13 euros para que sean 12,75, pero un poquito menos. Es igual, porque yo también veo mueve cubos y... Para la primera. Vas a abrir el comparador y dices, joder, esta siempre la más barata. Pues comprome esta que me da igual. Claro. Pues es que en internet el único baremo es el precio. O sea, nadie mira nada más que no sea el precio. Bueno, nosotros que somos, digamos, consumidores que jugamos habitualmente, pues sí, vamos a internet y compramos porque ya sabemos de qué va el juego. Bueno, vamos a hacer unas últimas valoraciones y lo vamos a ir dejando. ¿Cómo veis vosotros el futuro de la tienda física y la online, Venga, un poco. Venga, Iván, empieza tú. Pues yo, la verdad es que yo veo que la tienda física se va a referir al gran público, al que no es tan entendido de juegos como nosotros, que estamos todo el día metiéndonos, viendo vídeos, viendo no sé qué, escuchamos podcasts. Yo opino al revés que tú. La tienda física se va a quedar para el... Ahora te cedo la palabra. No me da la gana dejar de seguir hablando. Y el otro día decía que también iba a funcionar un poco como especie de clubes, ¿no? Para reunir y tal, ¿no? Pasa que también decían que la gente iba allí y se pegaba todo el día jugando no sé qué y le gustaba un juego y luego se iba a internet y lo pedía, ¿no? Eso sí me parece malo, pues estás aprovechando la tienda, pues aunque te cueste 5, 10 euros, 2 euros, 20, lo que sea... De verdad, Iván, te escucho y era como cuando jugaba con mis jugadores que eran paladines y estábamos cecados con el bueno que era su dios y que todo lo demás no lo veían, vaya, no lo veían. ¿Eh? A ver, no, pues yo creo que eso, que va a quedar como sitio de reuniones, aquellas tiendas que no tengan mesa para jugar, pues complicado, lo van a tener y sobre todo para gente que entra allí que no conoce los juegos y los que conocen mucho los juegos, que no somos tantos al final, seguiremos comprando online. Bueno, venga, Roy, ¿tú cómo ves la cosa? Yo, pues un poco lo que dices tú, es que el gran público no va a ir a la tienda física tampoco, va a ir a Amazon, porque es que pasa, no, esto no es cosa de juegos, con las televisiones también pasa lo mismo, la gente va a ver las televisiones al escaparate de ver al campo, pero luego se la compra por Amazon. La gente se va a probar los zapatos a la zapatería y luego se va y los pide en Amazon. Pero la tienda física pues tendría que reconvertirse en eso, pues en una especie de pseudo club o algo así. Esto es una cosa que es muy interesante. Yo me acuerdo de un podcast de hace un montón de años con el tío de Game Salute, que te estaba hablando de las tiendas físicas que eran estupendas para la comunidad y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, aquí en España no lo vemos tan importante lo de la tienda física porque hay clubes, pero en Estados Unidos no los hay. No hay esa idea de que hay un club. Allí todo el rollo de asociacionismo y de tiendas y de juntarse gente y de punto de encuentro lo hacen las tiendas, no tiene que hacer un negocio privado. Entonces, allí es súper importante. Por eso, luego los de Asmodee hablan de que la tienda física hay que protegerla y todo este rollo. Porque es que realmente, si no hay tiendas físicas, no fomenta la función allí. Aquí ya no hay clubes, si hay reuniones, si hay asociaciones y es otro rollo, pero vamos. Yo lo veo mal. Las tiendas físicas tendrían que reconvertirse y las online, pues... A ver si consiguen aguantar a Amazon. Venga, Xavi. Bueno, en la línea de lo que dice Zelacanto, ¿no? Las tiendas, siempre va a haber tiendas. Yo no creo que vayan a desaparecer porque no. O sea, va a haber. Como la iglesia, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, pues tendrán más juegos chorri, o sea, tendrán más filler, pues tendrán más. Claro, pues, para el gran público. Doble, pues tendrán, el Party Club y tal. Algún juego de prestigio, pues para tenerlo ahí. Mira, un Kylos, está ahí un. Pero no, o sea, digamos que los entendidos pues irán a comprar a las tiendas online, a donde sea más barato. Si es Amazon, es Amazon. No creo tampoco que las otras tiendas online vayan a desaparecer así porque sí, porque están vendiendo también en Amazon. Yo creo que han metido un bajonazo las tiendas online, ¿eh? No lo sé, el otro día también escuchaba yo el podcast, no me acuerdo ahora el dónde, y estaba el de Juégame diciendo que le iba estupendo. ¿Sabes? Que le están vendiendo más que nunca. Porque nos olvidamos, pero cada vez hay más afición. Y no todas las aficiones somos nosotros. Que si nosotros somos un reducto solo que hacemos mucho ruido, y hacemos podcast y hacemos blogs y tal. Pero digamos que el grueso del público pues es otro. Y donde antes éramos 1,000, pues ahora, bueno, no sé, mucha más gente. O sea, hay mucha más gente. Eso se ve solo yendo a los eventos lúdicos, que antes eran más pequeños y cada vez más grande y no cabe la gente. Hay que hacerlos más grandes. Mira las DAO, por ejemplo. O sea, cada vez hay más gente y cada vez hay más negocio. El hecho es que esto empieza a ser un negocio ya. De hecho, yo creo que mucha sigan sobreviviendo las tiendas físicas y online se debe precisamente en eso, a que no para de entrar chorro de gente a esto. Pero en el momento en que eso se estanque un mínimo, van a pegar un pepinazo para abajo que no vaya. Es un agorero, tío. O sea, no tiene por qué. No tiene por qué, yo no creo eso. También se dice que Steam, ¿nos va a petar Steam porque es el indie apocalipsis? Pues no, cada vez hay más y viven y ya está. Bueno, ya lo veremos, pero de todas maneras... Pero es que es negativo, siempre negativo. No, yo totalmente a las palabras de la canto, vaya. Creo que la tienda física lo tiene muy complicado porque no hay margen en este negocio para tú tener una tienda física especializada en un centro comercial, por ejemplo, que es donde va la gente a comprar a día de hoy. La tienda física que está en medio de la calle se está muriendo lentamente y solamente deben sobrevivir, pues eso, las que se dediquen a sus campeonatos de Magic, sus campeonatos de no sé qué, y hagan tal, y que empiecen a cobrar. Yo, por ejemplo, lo de los bares lúdicos es una cosa que no lo acabo de ver aquí en este país. Como no te cobren a tanto la hora la mesa, se van todos a la mierda, vaya, porque yo soy jugador he sido toda la vida jugador de carta de baraja española de mus, y macho, yo he ido a bares y me ha pegado toda la tarde ahí y me he tomado un café. Toda la tarde. Pero multinegocio, por ejemplo, el que hay aquí en Málaga es tienda, hace eventos, hace torneos, con lo cual cobra una cuota y demás. Sí, pero... Multinegocio. Sí, claro. Y te baila un lap dance ahí sin le malabarismo, claro, haciendo malabarismo, porque solo con el café y dejarte jugar ahí no gana dinero, eso lo tengo claro. Por eso te digo que yo creo que... Ya directamente entra y si puede lo consume, porque... Me acuerdo, hay un cartel en la tienda que yo más voy en Barcelona que pone, nos recordamos que es necesaria una consumición por persona para poder bajar a la zona de las mesas. Pero es que eso se queda cortísimo. Hostia, pero es que eso se queda cortísimo en todos los bares que tú ves. Es que yo lo he visto y lo sé. Una consumición por persona, ¿eh? O sea, porque parece que van cuatro chavales y consumía uno, ¿sabes? Claro, pero es que eso... Siempre, o sea, pero a mí una vez me echaron una bronca en un bar... que era un bar de magiqueros, que fui a ver a un tío al piso arriba, y en cuanto subí al piso arriba, el tío me echó la bronca. ¿A dónde subes? Tienes que subir. Y yo, pero... Y voy a ver al tío ahí. Y yo, esto es así. Claro, fomentando la afición a tope. Café, no, toma tu café. En el podcast que dijo antes Roy del The Game Salute, aquel que salió, él decía que él tenía tienda, él tenía mesas ahí para jugar y tú te podías sentar ahí a jugar. Tú le comprabas un juego, el juego valía 30 euros y como el juego valía 30 euros tenías automáticamente 3 horas gratis de tiempo de mesa y te daban un carnet, te daban 3 horas y te podías sentar ahí 3 horas. Y si pagabas tanto, te lo metían en dinero de caja, o sea, te hacían esto en tu tarjeta, mira, tú que vas a pagar 20 euros, venga, 20 euros por 2 horas, 30 euros, 3 horas. Pero ese dinero no lo perdías, sino que estaba en la cuenta ahí que tú tenías en la tarjeta y luego con ese dinero ibas ahí a la estantería y decías, cógeme este juego. Entonces ellos vendían de una manera indirecta el tiempo de mesa, porque tú comprabas un juego de 40 euros y tienes 4 horas. Te sientas ahí 4 horas para ti reservado, no tienes que tomar nada. Tenían bar y tenían... Pero no tienes que tomar nada, si quieres toma y si no, no, me da igual. Porque yo ya te he vendido un juego de 40 euros y tienes 4 horas ahí de juego. ¿Quieres seguir jugando? ¿Me pagas 20 euros? ¿Te lo anoto en la tarjeta? ¿No quieres comprar nada? Tienes 20 euros en tu tarjeta. Otro día vienes y me compras un juego. No, que no quieres comprar nada, que solo te quieres pagar tiempo de mesa. Mejor para mí, si esto no tiene problema. Aquí en Vigo hay un sitio que funciona así, ya, que tienes tú pagas por una mesa, pagas durante un tiempo por una mesa y claro, estás ahí, te juegas, tiene un catálogo de juegos, tú te lo coges el juego y tal, pero pagas por la mesa. No es un bar, ni es un nada así, es un local que tiene un tío. Y es que un bar que no funciona así, es que eso es una ruina inmensa, vaya. Es que tú el servicio de bar lo tienes que dar como valor añadido, no lo puedes dar como si fuera... no, es que cuando consumes es lo que gano, no. Yo te cobro la mesa y luego como valor añadido, si tú quieres pedir una Coca-Cola, aquí, y si no, la pides. Y a mí eso no me da igual. Yo lo que gano es de la mesa. Gano del espacio, gano del sitio que te tengo aquí, que tengo esto que huele bien, lo tengo limpio, tengo los baños limpios, tengo todo. Luego entras, claro, entras en unos sitios y dices, tú, es que esto es una cueva, esto es una mierda, me tratan fatal, me grita el tío cuando subo arriba, como dice, ¿no? Me grita cuando subo arriba, me jodas, hombre. ¿Quién va a ir a esos sitios, tío? Pues esos sitios son un antro, tío. Ahí no me meto yo con mi hijo ni loco, vaya. Pues. Claro, luego vas a sitios y dices, hostia, pues este sitio está limpio, está bien, que me cobran 20 euros por la... Pues es que hay que pagar. Y lo mismo digo, aquí ya voy a meter ya mi discurso, porque ya me he encendido. Lo mismo digo con las jornadas. Las jornadas, yo cada vez que oigo la gente que me dice que no hay que cobrar por las jornadas, digo, me dan ganas de tirarme por el balcón para abajo. De verdad, os estáis cavando vuestra propia tumba, tío. Hace jornadas con entrada libre y luego entras ahí, huele a choto, la gente ahí de pie, 6 horas sudados jugando, iros a la mierda, hombre. Me voy a poner como el te toca mover, como el clean bar. Iros a la mierda ya, joder. Es verdad, hombre. ¿Tú te crees que eso es normal? Luego dicen, no, es que quiero fomentar la afición, pero ¿cómo voy yo ahí con mi hijo o mi mujer o con alguien ahí a fomentar la afición? Allí vas a espantarte, dices, coño. Decía a Punto de Victoria en la jornada esa de Madrid, que entraba ahí y olía choto, que no veas, tío. Pues es que la gente es cerda, joder. Pues macho, cobras una entrada, que vienen en vez de 50.000, vienen 1.000. Pues ya está, tío. Pero es que eso no son los números que se mueven, ¿no? En la jornada, por lo menos a las que yo voy. Bueno, pero es figurado. Y un último tema. En la entrevista esta con Xavi Garriga, y digo esa, pero es extendible a todos los editores, el tío sí que era consciente y sí que lo decía. Decía que las tiendas físicas tenían que sobrevivir y había que hacer algo con ellas y había que apoyarlas de alguna forma, pero luego no lo hace. Luego, yo no creo que sean hipócritas, simplemente que es que luego ve las pelas y su cliente número uno es Amazon. Pero todos los editores son conscientes de eso. Lo que pasa es que ¿Qué pueden hacer las editoriales para favorecer a las tiendas físicas? Para que en el fondo le están haciendo un favor, porque le están promocionando y les están enseñando los juegos y están creando afición y creando nuevos compradores. No, es un tema muy complicado. Se pueden hacer torneos, se pueden hacer demos, Claro, pero ventas específicamente, eso no. Claro, pero que para eso hace falta tiempo, hace falta medios, hace falta... Tú no puedes estar en una tienda tú solo y organizar un torneo y espera que te atienda a ti y ahora a ver cómo va la puntuación por aquí y ahora voy para allí. Pues esas cosas, primero necesitas tiempo, necesitas dinero, necesitas una organización, necesitas que te promocionen, necesitan que te hagan publicidad. En una tienda pequeña que hay un tío allí, no va a hacer un campeonato y además atender a la gente que viene y explicarte el juego y mil cosas. Pero hay un montón de frikis, yo qué sé, el Imperio de la Sound. Tú le dices a un par de... Digo, yo no lo haría. Sí. Mira, lo que es un torneo y te regalo dos Imperios a Sound, ¿sabes? Y habrá chavales que digan, venga, pues te monto todo. Bueno, señores, creo que con las conclusiones que dimos hace 10 minutos tenía que haber acabado el programa, ¿eh? Sí, pero bueno, luego va a llegar el domingo y ¿dónde vamos a ir a jugar? Al local. No vamos a ir al bar. Claro, pero hay mucha gente... Pero hay mucha gente... Uf. Acabo el programa. Cierra. Vamos a la calle. Corta. Decir adiós. Iván, adiós. Adiós. Roy. Adiós. Hasta luego. Espero que te animes algún otro día. ¡Xavi! Venga, cierra la puerta por fuera al salir. Hasta luego, gente. Nos vemos con el resto del programa y más en un par de semanas. Adiós. Bueno, pues esto fue la charla. Tengo que pedir primero un poco de disculpas porque el episodio se ha retrasado más de lo normal. Ya sabéis que normalmente grabamos la charla con un poquito de antelación, luego jugamos el fin de semana y luego viene un poco lo que es el resto del programa. En este caso se grabó todo mucho antes, pues porque podía venirse la canto y eso. Ya ha pasado mucho tiempo desde que el programa fue grabado, pero bueno, estas cosas son atemporales, las tonterías que decimos son atemporales, no tienen tiempo, podemos decir hoy, ayer, la semana pasada. El caso es que este fin de semana sí que quedamos y por eso ha llegado el momento ya de lanzar el programa. El fin de semana quedamos cuatro personas, quedamos Ángel, Iván, Valentín y yo, y jugamos a un montón de juegos. La verdad es que son de estos juegos que son todos de la categoría esta de super fillers, que tanto me gustaba decir. Me gusta mucho la descripción de super filler porque son Eurogames de estos antiguos, con rostros antiguos, porque no duran mucho, no son muy largos, no son los típicos Eurotrash de estos que duran tres años, con mecánicas súper complicadas, sino todo lo contrario, ¿no? Para que os hagáis una idea, el primero de los juegos que jugamos fue Clank, que es un juego que por cierto, estos juegos me van a venir muy bien porque esto es... Me da fondo de pozo de que hemos jugado novedades como para hablar todo el año, porque la verdad es que hemos jugado un montón de juegos estos nuevos que están en la boca de todo el mundo. El primero, ya digo, fue Clank, el famoso juego este de escapar de una mazmorra, y un dragón que se despierta, etcétera, etcétera, hay que entrar por la mazmorra, robar las cosas, y tienes que salir antes que el dragón te coma. La partida fue un poco extraña, porque empezamos en la partida, Iván y Ángel empezaron a correr hacia un lado. Claro, yo era el tercero. Empezó Iván, luego Ángel, luego yo y luego Valentín. Ese es el orden de juego. Entonces, ¿qué pasa? Que Iván empieza hacia un lado, Ángel le sigue hacia un lado, y son los dos que han jugado ya antes. Y están los dos peleándose a ver quién coge primero las fichas que vas descubriendo en la mazmorra según vas entrando. Digo, no tiene mucho sentido que yo, como tercer jugador, vaya detrás de ello, entonces voy a ir por otro camino. Y total, que Valentín debió de pensar lo mismo y los dos tiramos por un camino y los otros dos tiraron por otro camino. Claro, llega un momento en que bajas un poquito para abajo y te encuentras un anillo que es un talismán de no sé qué. Y dices, vale, esto es una de las cosas, de las antigüedades esas que hay que recoger y luego salir. Pero solo puedes recoger una. Porque si quieres recoger más de una, te vale dinero, un objeto que hay que te permite. Digo, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene seguir jugando si yo ya tengo una? Entonces, claro, como ese antigüedad estaba en la entrada de la mazmorra, pues cogí esa y salí rápidamente hacia afuera. En cuanto me vieron que iba yo hacia afuera, cogí a Ángel y salí también hacia afuera. Y ya más o menos todo el mundo se retrayó un poco, ¿no? Y dijeron, bueno, pues no nos vamos muy lejos porque estos están yendo a la mazmorra. En cuanto sales de la mazmorra hay una mecánica que el que sale de la mazmorra en su turno saca fichas de monstruo. Claro, yo pensaba que era, si salían los dos sacaban fichas de monstruo en su turno, ¿no? Pero solamente es uno el que saca fichas de monstruo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que salimos Ángel y yo casi a la vez y los otros dos jugadores empezaron a holgazanear ahí, ta, ta, ta, y a comprar y a gastar turnos, ta, ta, ta, ta, y rápidamente, lentamente intentaron volver y dicen, bueno, si nos da tiempo a volver y salimos, porque cuando sales te dan 20 puntos, pues bien, y si no, pues maximizamos los puntos pues comprando objetos que nos dan puntos de victoria. Y claro, y Ángel y yo estuvimos cuatro turnos que no jugamos. Con lo cual, pues claro, no dio por una partida muy divertida cuando tú sales de la mazmorra y estás cuatro turnos que no juegas. En mi caso, yo es que ni sacaba las fichas de dragón de la bolsa. Todavía Ángel, que salió el primero, él sacaba las fichas de dragón. Yo es que no hacía nada. Entonces, claro, no da por una partida muy divertida cuando tú has salido de la mazmorra y estás ahí esperando a que salgan los otros o a que pasen cuatro turnos. Cuando pasaron cuatro turnos, salieron, contamos los puntos de victoria y resulta que yo había perdido por cinco puntos de victoria o algo así. Quedé segundo. Y me dice Iván... Que esto es muy curioso, porque como le dije a presidente, joder, que mal has jugado, que es que te has salido... Digo, que he quedado segundo. Que según tú, quedar segundo es mejor que quedar cuarto. Digo, y no he hecho nada. Se han bajado aquí, cogido un objeto y he vuelto a subir y ya está, y se acabó. Entonces, claro, no sé. La partida me pareció un poco churrella. Pues ya está. No, es que no os puedo contar mucha cosa. Hay un lado del mapa, que es el modo avanzado, que supongo será más divertido, pero no tiene mucho sentido jugar a hacer las estrategias, aunque hubiese ganado, es lo mismo, porque no era muy divertido. No sé. Creo que la diversión del juego sería pues intentar llegar más abajo y cuando intentas volver, ¿no? Pues que tener que meterte más profundo, porque no puede ser es que el primer objeto esté muy arriba, entonces claro, yo voy arriba, cojo el primero y subo, y ya no les dejo a los demás jugadores ir hacia el fondo de la mazmorra. Con lo cual, no sé, yo creo que corta un poco el rollo de la diversión de todos. No sé. La partida fue un poco churro. No me parece un mal juego, pero me pareció una primera partida muy mala para el juego. En fin, el segundo que jugamos, que fuimos de mal en peor, como vais a poder ver, es Potion Explosion. Es un juego muy colorido, muy dinámico. Todo el mundo dice que recuerda a los videojuegos estos que hay de mover bolitas. A mí la verdad es que no me recuerda mucho, pero bueno, será que no juego mucho a esos juegos. Pero es un juego muy, muy chorrilla, que se basa en un gimmick, ¿no? En una tontería, que es una plataforma así torcida y unas canicas. Y hay una mecánica que coges unas cosas y cuando chocan dos canicas del mismo color, coges todas las que chocan en el mismo color. Lo cual está gracioso, por un lado está gracioso porque es una mecánica nueva, así mira qué gracioso, coges este, como chocan las dos rojas, cojo las rojas, y al coger las rojas, como chocan las dos amarillas, pues cojo las amarillas, y al coger las cuatro, está gracioso eso. Pero lo que no está gracioso es que para ver jugadas buenas tienes que estar un rato mirando el tablero, tienes que estar un rato mirando la plataforma de las canicas. Lo cual en una partida de cuatro jugadores pues es horrible. Es horrible porque es que este juego, yo a mitad de la partida lo dije, este juego no es para cuatro jugadores. Yo creo que esto es un juego muy divertido para tres, para dos tiene que ser la bomba, porque para dos estás, coges, juegas. Es que a cuatro es, coges una vez, rellenas tus pociones, intentando hacer todas las pociones que puedas, le toca al siguiente. Y ahora, hasta que te vuelve el turno, es que ni miras el tablero. Dices, ¿por qué? ¿Para qué voy a mirar el tablero? Si es que no tiene ningún sentido, no... Cambia totalmente el tablero de coger las bolas, cambia totalmente a cuando me llega mi turno, hasta la anterior te puede cambiar totalmente. Es que no tiene ningún sentido, No sé, no... Me parece un juego que parece muy divertido para jugar en plan familiar y eso, pero dos o tres personas, es que a cuatro el entreturno a mí me mató. Y lo comentamos en la partida y decían Ángel e Iván, que ya habían jugado también, decían, joder, pues el otro día jugamos a tres y se nos hizo volado. Digo, pues será que se hace volado, pero es que a nosotros se nos hizo eterno, Pero eterno, eterno. Además, tardamos un montón de tiempo en coger los logros esos que hacen el cierre de partida. No sé. Eterno. A mí se me hizo larguísimo. Es que a cuatro jugadores estábamos ahí, estábamos hablando de series de televisión y de películas y no sé qué. Nos faltaba la cerveza. No sé. Ya digo que a mí es un juego que me dejó muy mala impresión. Yo creo también porque fue una mala partida. Pero es un juego divertido. Seguro que para jugar dos o tres es un juego divertido. Pero para jugar cuatro, horrible, vaya. No juguéis cuatro. Siguiente juego. Ya digo que jugamos a varios, jugamos a cinco juegos, Por eso voy un poco rápido entre los juegos. No me voy a parar mucho porque tampoco hay mucho que contar. Es que coger canicas y ponerlas en un puntito no hay mucho que contar. Ya está, no juguéis a cuatro. Eso es el consejo mío. Siguiente juego, Imhotep. El constructor, el arquitecto Imhotep. No sé cómo lo han puesto. Me pareció ver que lo habían puesto como un subtítulo aquí en la edición de Devir, el arquitecto, el constructor, Imhotep, ¿no? Es del diseñador este australiano, este que hizo este hombre debe tener una filia con el antiguo Egipto, porque yo tengo su juego, que por cierto me lo tengo que llevar un día a las quedadas, y tengo un juego que es de arqueología también, de eso, de drafting de cartas y eso, y este juego tenía fama de ser un euro así con mecánicas antiguillas, así típico euro rápido y tal, y efectivamente este juego es el que más me gustó. Es curioso porque de los que estábamos ahí, creo que yo fui el único, no voy a decir el único, pero los demás decían, sí, es un juego correctillo y tal, pero a mí me gustó bastante. Me pareció muy divertido, me pareció efectivamente un euro de los antiguos, de hay cuatro acciones, eliges una de estas cuatro acciones y chimpún, no tiene más. Y hay seis rondas. Cuando se acaban las acciones disponibles, porque hay cuatro balsas, éramos cuatro jugadores y cuatro balsas. Cuando las cuatro balsas se reparten, se acaba la ronda y hay seis rondas. Y hay cuatro acciones que puedes hacer. Coger piedras de la cantera, poner una piedra tuya en una barca o mover una barca a un sitio. ¡Chim, pum! Vaya, no había más. Había jugado una carta. Es que no había nada. Era súper sencillo y da para muchas risas, da para mucho puteo. Puteo fino, además, porque es que hubo un momento en que al Valentín se le escapó una risa maléfica. Que yo moví una barca a un sitio y al Valentín le dio el ataque de risa. Porque es que claro, tú cargas la barca y dices, esto me viene bien, si voy aquí, me da igual a donde vaya, me viene bien. Y te me la mandan a otro sitio totalmente opuesto. Y es muy chulo, la verdad es que me gustó mucho. Quedé el último en la partida, por cierto, creo que ganó Valentín. Y está muy bien, incluso este juego. A mí lo único que no me gustó del juego es que luego fui a mirarlo en Amazon y por ahí, en las tiendas online, 40 euros el juego. Claro, 40 euros el juego. ¿Por qué? Porque trae unos bloques de madera, trae unos cubos de madera que no son cubos, son como dados gordos de esos del Destiny, pues así, de madera, de colores. Entonces, claro, queda muy chulo, sí, porque las piedras de la cantera son muy grandes, pero este juego toda la vida, esto sería un euro de toda la vida si viniese con los cubitos de madera de toda la vida. y sería el euro de toda la vida con los cubitos de madera de toda la vida. En vez de 40 euros valdría 20. Pero bueno, el juego está muy chulo. Nosotros jugamos por el lado fácil, de un lado que es el avanzado, que me gustaría ver a ver las losetas del lado avanzado qué condiciones tienen de puntuación, porque es todo muy... Además, el tema está pegado, pero de una manera es un tema muy físico, ¿no? Porque construir la pirámide. Pues construir la pirámide, vas colocando los bloques en una posición y dependiendo de dónde lo coloques te dan unos puntos. Y luego está la segunda y la tercera planta. Construir el obelisco. El obelisco, cuanto más alto, más puntos. Construir la cámara de la tumba, que si los pones más juntos, pues eso ya es muy abstracto, pero tiene unas mecánicas muy chulas. Podría ser un juego muy abstracto, pero me gustó mucho. Me pareció muy divertido y quedé el último. Y es un juego que se juega rapidísimo, se juega en un volado. No sé, yo... Es un juego que no me compraría porque vale 40 euros, pero si valiese 20 euros, pues sí me gustaría tenerlo, porque es un euro que puedo jugar con todo el mundo. Y ya digo, tiene una parte de puteo fino, que es cuando dices, pongo una piedra aquí o mando la barca a un sitio. Claro, si pones una piedra, ya estás condicionado a que otro te mande la barca a otro sitio. y ahí te hacen la putada del siglo, pero bueno. Muy bien, me gustó mucho. Es el juego que más me gustó de toda la jornada. Y luego el penúltimo que jugamos, el Karuba. Karuba es un juego de Java que sacó una línea de juegos familiares de Java. Y es un juego que creo que no le gustó a nadie. No voy a decir que no le gustó a nadie, pero creo que nadie se quedó... Parece un juego infantil, la verdad. ¿Por qué? Primero porque es de Java. Muy colorido. Los gráficos son un poquito infantiles. Es un juego que simula como una exploración. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el juego? Que te dan un tablero y en el tablero hay un borde de mar que está a la izquierda y abajo y un borde de bosque que está arriba a la izquierda. Es una malla. Entonces, un jugador dice, voy a poner el explorador verde en el borde del mar este, el que tú quieras, de abajo y de la izquierda, y voy a poner el templo arriba a la derecha donde tal, en este sitio. Vale, muy bien. Y ahora todos los jugadores tenemos que colocar en nuestro tablero el explorador y la mina donde ha dicho el tío. Y ahora otro elige, pues otro explorador aquí y otro templo aquí. Y todos tenemos que... O sea, que al final todos empezamos con un setup inicial exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa? Que luego todos tenemos las mismas números de carreteras, el mismo número de carreteras con el mismo numerito todos. Entonces hay un tío que va cantando el bingo, saca una ficha y dice el 14. Todos cogemos la loseta 14 y la pones en el mapa donde tú quieras. Entonces tienes que ir haciendo tu caminito de piedras o descartando las fichas para mover el tío. Y es todo simultáneo. Y da para un juego muy entretenido porque tú vas jugando ya lo tuyo y de repente vienes al tablero del otro y dices, uy, este va al templo negro. Uy, pues el templo negro, el primero que llega se lleva más puntos. Pues yo voy al amarillo. Bueno, pues voy a intentar hacer el camino para... Y está chulo, es divertido. Es un juego, no es un juego que me compraría porque me parece un juego muy, muy chorrilla y tal, pero un juego muy divertido. ¿Por qué no le gusta a los demás? Porque decían que lo del movimiento simultáneo, que es un rollo, que te puedes copiar, ¿no? El argumento, aquí otra vez le voy a poner la banderilla al Iván. Decía el Iván que claro, que si el de al lado, también lo decía Valentín, pero bueno, también decía Iván, ¿no? Que dice, si el de al lado pone la loseta en un sitio y tú le copias y la pones en el mismo sitio, tú estás haciendo la misma partida que el de al lado. Le digo, pues sí, pero es que entonces ¿dónde está la diversión? Dice, claro, es que si el reglamento te lo permite, está permitido. Entonces no debería estar permitido y es fallo del diseñador. Bueno, pido... Aquí apelo al espíritu de la gente que va a jugar a divertirse y la gente que va a jugar con la regla del manual. Pues yo prefiero divertirme, voy a mi tablero, miro mi tablero y no miro de copiarme el de al lado porque no le veo la gracia. Para sentarme en un sitio para copiar lo que está haciendo el de al lado me quedo en casa. Pero bueno, a mí me parece un juego correcto. Ya digo que esto es para jugar con niños pequeños más que otra cosa. Muy, muy familiar. Para mi gusto es demasiado familiar. Demasiado familiar, ¿vale? Y bueno, vamos con el último, que es un juego que me mandó la editorial esta... Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero Falomir, me parece que era el Last Word. El caso es que nos sobraban 15, 20 minutos, nos sobraba. Y sacamos el Last Word, que es un juego que me mandó a mí hace mucho tiempo, que ya hice una reseña de él. Y es... Jugamos otra vez, porque dije, mira, nos quedan 20 minutos. Este juego es divertido, nos pegamos... Ya verás cómo nos pegamos una risa. Y efectivamente, es el típico party game que te pegas una risa. ¿Por qué? Porque sacas una tarjeta de preguntas y te pone... nombres, tipos de atletas. Y sacas otra carta que te dice la letra, la S. Nombres de atleta que empiezan por S. Y ahora, el primero que da la respuesta, pues dice... Severiano Ballester. Y le da al botón un pulsador que hay. Y el pulsador ese te hace un tiempo aleatorio... entre 5, 6, 8 segundos, una cosa así, y suena. el último que diga una respuesta, porque ahí das tus respuestas a lo loco, con la S, no sé qué, todas las que tú sepas. El que dé la última respuesta y suene el pulsador, se anota un punto. ¿Qué es un juego? Juego divertido, que juegas una vez y ya está. Y que lo metes en la caja y dices, ojalá no vuelva a jugar a esto hasta dentro de un año que se me haya vuelto. Porque no, es el... Y no es por el juego este, es porque todos los party games estos, ya lo dije yo, que ya este año nunca jamás me iba a volver a comprar un juego de estos party, chorras, porque es que son los típicos juegos estos que lo sacas una vez, juegas dos partidas y ya estás aburrido. No quieres volver a ir a hablar más del juego este porque es que es un rollo. Yo lo estaba pensando ayer y digo, mira, este juego, si en vez de... Porque fíjate que se gastaron el dinero en sacar una maquinita de estas con un pulsador que te hace... Que eso es lo que se han gastado el dinero, porque luego las cartas son de cartulina mala con las puntas de estas que te pinchan. Que eso me da una grima total, vaya. Cartulina mala, con unos peones malos, todo unos componentes malísimos, una producción mala. Digo, si hubieran cuidado la producción, si en vez de las categorías, o sea, si en vez de los mazos de preguntas y tal, hubiesen puesto categorías, me da un pedazo de mazo de dos palmos casi de alto de preguntas. Si las hubiesen dividido por categorías, dividido por edades, pues estas categorías son, estas preguntas son buenas para jugar con niños, estas son buenas para jugar con familia, estas, incluso podría haber dicho, mira, estas cuando estéis borrachos, que son para mayores de 18 años, pues, ¿sabes? Pues nombres de partes del cuerpo, yo qué sé, tonterías para mayores de 18, pues hubiese quedado un juego mucho más redondo, pero al final sería lo mismo, porque sería el típico juego que sacarías una vez y dirías, no quiero volver a sacar el juego, está dentro de un año que se me haya olvidado. No es, estos juegos es que, ya os digo, lo sacamos, nos pegamos unas risas, porque nos pegamos unas risas, pero no lo volveré a sacar hasta dentro de un año, que se me había olvidado ya el juego este, que diga, mira, tenemos 15 minutos para hacer un poco el chorro. O sea, no es un juego malo, pero es que este tipo de juego ya no me va, ya los tengo más que superado. Y nada más, esto fue todo el fin de semana, ya no quería enrollarme mucho, porque creo que son juegos cortos, que no merece la pena mucho hablar de ellos. Nos vemos en un par de semanas, se los dejo con la parte final, que voy a hablar de unas películas, que están muy entretenidas, no os lo perdáis. Yo creo que está... No hay spoiler ni nada, o sea que lo podéis escuchar tranquilamente. Nos vemos dentro de un par de semanas. Si queréis más, ya sabéis, el tablero podcast.blogspot.com. Adiós. Bueno, hoy para el cierre voy a hablar de tres películas que ha hecho el director John Carney. No es que sean una trilogía ni nada, pero son las tres últimas películas así que ha hecho más conocidas. Y el hombre no es muy conocido, las películas no son muy conocidas, pero creo que merecen la pena escucharse. Son películas... que son musicales, sobre todo, porque son de gente que está de alguna manera siempre un poco relacionada con la música, o la historia está muy relacionada con la música, y no dejan de ser musicales modernos. El caso es que la primera película, vamos a empezar ya con los ejemplos, supongo que muchos las conoceréis, que es la película de Once, del 2007. Scratching out the surface now. Trying hard to work it out. And so much has gone misunderstood. And this mystery only leads to doubt. And I didn't understand. Once es una película que sobre todo es muy honesta, porque es una película de una relación muy honesta, de dos personas que se conocen en el Dublín de los años 80 o 90, parece que está ambientada la película, ¿no? Y se conoce uno cantando y pidiendo dinero en la calle con la guitarra, y la otra una inmigrante de ahí que vive en Dublín y que trabaja como puede, y que más o menos los dos pues se van viviendo, se van sacando las castañas del fuego como pueden. Por eso digo que es una relación como muy honesta, porque empieza de una manera muy, muy sincera, ¿no? Dos personas, uno pidiendo dinero en la calle, el otro también en la calle, pues parece como muy honesto, es una forma muy honesta de empezar una relación. Es una película muy, muy directa, muy va al rollo de las canciones, tiene unas secuencias estupendas donde... la chica se queda sin pilas y se va con el pijama a una tienda ahí en medianoche, sale a la calle con el pijama, se compra unas pilas en el Walmart, las pone y se pone a escuchar la canción y mientras tanto va sonando y te mete las canciones de una manera preciosa. Es una historia muy bonita, no es una historia típica porque ninguna de estas historias son típicas, no son historias de amor que todo acaba bien, ni historia de amor donde todo acaba mal, ni drama, ni nada. Son historias muy originales, muy bonitas, que muchas veces simplemente son el camino, ¿no? El camino es lo bonito, no es el final, ni es el principio, ni nada. Once es una de las películas más conocidas, o a mí, yo creo de las tres es la que más me gusta, pero yo creo que es de las más conocidas porque ganó un Oscar por la canción de la banda sonora, vaya, ganó un Oscar en el 2007, 2008. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, yeah? And then there's a bit in it. Can you do that? And then there's another part that goes up. Debido un poco al rollo este del Oscar y el rollo de la repercusión que tuvo la película, el mismo director sacó una película en 2013 que se llama Begin Again, y es una película que se nota que es muchísimo más presupuesto. La película de Once del 2007 parece que está rodada, yo no tengo ni idea de cine, pero parece que está rodada como con una cámara al hombro y poco más, vaya. Begin Again es una película donde ya el hombre cuenta con una serie de actores súper conocidos, Mark Ruffalo, la chica esta, la Keira Knightley, y sobre todo hay un montón de secundarios. Entre ellos está Adam Levine, que es el de cantante Coldplay, me parece, algo así. Y la historia cuenta, o sea, la historia es la excusa para contar una historia que te van contando unas canciones, te van contando la misma canción desde, además es muy bonito en la película porque se ve la misma canción desde diferentes puntos de vista, se ve la misma canción cantada por la Keira Knightley en un pub con la guitarra nada más, y como el Mark Ruffalo, que es el productor de música, el productor de una discográfica venido a menos, se empieza a imaginar los ritmos y los arreglos y cómo podría mejorar la canción o podría hacerla más. Y como luego se lo plantea a ella, y ella le dice que eso no le interesa. ¿Cómo no te va a interesar? ¿No? Esta es una historia menos honesta, pero es una historia más bonita sobre la relación entre las dos personas. Y sobre todo la relación con todos los que están a su alrededor. El otro que conoce ella, que lleva la guitarra. El exnovio que tiene, que es súper famoso, estrella de cine, que canta canciones con él. El tío que canta en la calle, la relación suya con Mark Ruffalo, con la hija de Mark Ruffalo, cómo no tienen un duro, que parece ser que es algo predominante en las historias de este hombre, pero cómo no tienen un duro y dicen, tenemos que grabar una maqueta. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a grabar en la calle, ¿no? Nos vamos a la calle, en cualquier sitio, nos ponemos en la esquina y grabamos. It really got my mind racing. You were right all along. Something's gotta change. Hold on. Y de ahí salen pues canciones preciosas, sale una historia muy bonita y sale una historia con mucho presupuesto que se nota que está muy bien hecha. Quizás es la no sé si me gusta tanto como la de Once, porque la historia ya te meten actores famosos y ya un poco la cosa no sé, queda un poco ya más falsilla, ¿no? Más, la otra historia parece como más interesante, la de Begin Again acaba de una manera que a mí no me gustó mucho, ¿no? No os lo voy a contar, pero acaba de una manera muy muy idílica, muy bonito todo y qué tal. Que tú dices, bueno, esto no sería así, ¿no? Nunca sería así. Mientras que las otras historias sí parecen como más reales o más, porque la historia de Once, el final te deja, los finales normalmente siempre son finales abiertos. En Once on Sing Street, que es la siguiente película que voy a hablar, los finales son muy abiertos. Pero aquí en Begin Again parece que acaba de una manera, como decir, mira, acabamos así porque sí, lo podían haber dejado más abierto y no sé, yo creo que hubiese quedado mucho mejor. Lo que sí está muy bien, que ya lo digo, las canciones y la versión que hacen de en la canción de en la película de Begin Again, que la cantan de 4 o 5 maneras diferentes, increíble. Your world and a bag by your side, and all at once it seemed like a good way. You realize it's the end of the line for what it's worth. Here comes the train upon the track. Are you ready for the last act to take a step? última, que es la más reciente, que es la película Sing Street, que esta se estrenó en el 2016. Y es la historia muy tierna, ¿no? Porque es una historia de un niño, un chaval, no voy a decir un niño, pero un chaval que quiere ligar con una chica y se monta un grupo de música. A mí me hace mucha gracia esto porque hace poco me vino mi hijo y le veo que estaba como intentando rapear, ¿no? Como haciendo rimas. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás rapeando? Y me dice, pues para ligar, ¿no? Porque esto me viene bien para ligar. Y claro, el niño con 12 años que diga esas cosas, pues luego en la película es exactamente lo mismo. Es un niño que va a donde un chico que va a donde una chica mucho mayor que él, pero claro, mucho mayor igual son 2 años o 1 año, no me acuerdo. Y le empieza a decir que él es de un grupo de música y que tiene un grupo de música. Y de ahí al chaval le surge un interés por crearse un grupo de música y necesita un grupo de música. Y es la época de los videoclips y como si el tío se hace un videoclip en plan Nacha Pop, o no, Nacha Pop no, pero en plan Duran Duran o alguna cosa así, con esos aires así andróginos de la época de David Bowie y todo así con él, con un... Bueno, también suenan canciones de The Cure, también suenan algunas canciones famosas y con una banda sonora muy original. Todas las bandas sonoras son muy originales. Y como ya digo, la historia, pues, es una historia de niños, con lo cual es una historia, pues, no tan honesta como Once, que empiezan los tíos que se conocen en la calle pidiendo, sino que aquí son como los niños, todos son los reyes del mambo, todos son los mejores, todos son los que tienen la vida mejor. Luego por detrás pues no se ve así, las cosas son mucho más negras, es la Irlanda esta antigua y como siempre intentan buscar una salida y al final acaba pues con una manera así también muy abierta y muy idílica también, pero por lo menos te deja la cosa, ¿no? De decir, bueno, pues no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar en la relación, no sabemos cómo van a surgir las cosas, pero todo el viaje del niño con los amigos, con todos los del grupo, con unos que hacen o el que le ayuda a hacer la composición, con el hermano, que es un personaje increíble, que le enseña música y le va diciendo tienes que escuchar esto y tienes que decirle todos los problemas que tienen y no sé, son historias muy humanas, son historias muy bonitas. Si os gustan los musicales, yo no las dejaría escapar, son muy fáciles de encontrar, deben estar en cualquier servicio de suscripción, me imagino. Y a mí me gustaron mucho, y creo que la primera que me gustó fue Once, luego Begin Again, la de Sing Street, esta es la que menos me gusta. No sé por qué, pero yo creo que es por la historia. La de Begin Again me gusta mucho la música, pero los personajes tan famosos me sacan un poco de la historia. Pues son historias tan tan tan humanas, tan aquí a pie de calle, que ves a la gente toda esta famosa y no te las crees tanto. Pero bueno, muy recomendable las tres, no las dejéis escapar. Yo no soy un crítico de cine, pero si os gusta o cualquiera de ellas, seguro las otras dos os van a gustar.